la calle, meme sonido, muevas ante el bafle, vives escondido, siente el latido, ahora vivo despacito, me rodeo de poquito, ¿sabes cómo te digo? Siente la calle, meme sonido, muevas ante el bafle, vives escondido, siente el latido, ahora vivo despacito, me rodeo de poquito, ¿sabes cómo te digo? Farolas vigilan tus pasos, posas y potas notas, notas en mi derrota, la suela de tus zapatos, pagar el pato en la calle, tendrás que correr, respeto se gana con arte, y relájate, apártate de sitios oscuros, lejos de aquellos muros, duros y chulos trucos, putos conjuros damos, otorgamos, allá donde vamos, silencio y paz, siente la calle hermano, farolas vigilan mis pasos, la calle mi casa, dos pasos, la vida de cara te paso, dos gramos escasos, raperos con flow me ceden el paso, semáforo en rojo, me paro y relajo, en el ajo, desde hace tú me quieres contar, no sé cómo se hace, cantar como uno nace, vivir en trance, entrando en edad de, sintiendo al máximo el 120%, siente la calle, me ve sonido, muevas son del bafle, vives escondido, siente el latido, ahora vivo despacito, me rodeo de poquito, ¿sabes cómo te digo? Siente la calle, me ve sonido, muevas son del bafle, vives escondido, siente el latido, ahora vivo despacito, me rodeo de poquito, ¿sabes cómo te digo? Se empieza como todo desde cero, nadie te dará y todos te querrán sacar, es como va, las cosas dicen que han cambiado y yo las veo igual, si no mueves los hilos, mirando te quedas, mueve lo que puedas, o prefieres vivir con cadenas, esperando tu condena, oye cómo suena. Soy el sonido de MP en tus cascos. Yo. Todo el mundo imita y evita, levita por guita, se quita ropita, vencita, risitas y citas. La calle no se esconde del pueblo, ni entiende de colores, olores y sabores. Mueve lo que puedas, sí, mueve lo que puedas. O prefieres vivir con cadenas esperando tu condena. Oye cómo suena. Soy el sonido de MP en tus cascos. Siente la calle, me ve sonido, muevas son del bafle, vives escondido, siente el latido, ahora vivo despacito, me rodeo de poquito, ¿sabes cómo te digo? Siente la calle, me ve sonido, muevas son del bafle, vives escondido, siente el latido, ahora vivo despacito, me rodeo de poquito, ¿sabes cómo te digo?